¿Cuál es su nombre y el área en la que trabaja? Mi nombre es Rodrigo Córdoba Villanueva, del área de logística. ¿Le puedo hacer algunas preguntas? Sí, por supuesto. ¿Usted consume productos saludables? A veces. ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? 2 veces por semana. ¿Qué presentaciones de este tipo de productos prefiere? Las barras de cereal. ¿Influiría en su decisión de compra el hecho de que nuestro empaque sea biodegradable? No necesariamente. ¿Considera que los frutos secos y cereales son buenos recursos de energía y fuentes saludables? Sí, por supuesto. ¿Conoce las propiedades y nivel energético que tiene una barra de cereales? Un poco. ¿Cuál es su grado de satisfacción al momento de consumir la barrita de cereales? Satisfecho. Gracias por su tiempo.